Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a otro episodio, no sé qué episodio toca, del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy traigo un episodio sumamente especial porque no recuerdo la última vez que grabé, que fue un episodio a tres bandas. Hoy estoy acompañado de Gojix. Hola Gojix, muy buenas, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Desde Madrid, ¿verdad? Sí. ¿Has vuelto desde tú? Desde la calurosa Madrid, sí, he vuelto. Pero bueno, esto casi es una frescura comparado de donde he estado. Y por otro lado tenemos a Sune. Seguro que muchos no os esperaríais. Yo salí en su podcast, pues ahora él viene aquí. Muy buenas, Sune, ¿qué tal estás? Hola, buenas. Vamos a ver qué nos tienes preparado. Me estoy asustando. Sí, no, porque además en tu podcast estuvimos muy tranquilitos, muy light, y he dicho que esto no puede ser, ¿no? Tenemos que volver a los viejos tiempos, tenemos que remontarnos 5 años atrás para pelearnos como hay que pelear. Bueno, el tema es el podcasting, la podcastfera, la comunidad, la monetización que está tan de moda. Y por mi parte, la realidad. Entonces, básicamente viene a ser un 2-1, Gojix y Sune contra mí mismo, contra Daniel, que yo voy a estar criticando desde el punto de vista. A ver, yo no quiero que nadie se piense nada. O sea, no voy a cerrar el podcast, no voy a desaparecer, no he venido aquí a soltar toda la mierda que tengo acumulada dentro, ¿no? Yo, digamos que quiero ser un poco realista. Yo me gusta el podcast, voy a seguir grabando podcast, voy a seguir escuchando podcast. Pero pues creo que hay algunas cosas que hay que por lo menos dejarlas claras y otras criticarlas. Y Gojix y Sune, que son defensores a capa y espada del podcasting, pues les toca la parte de rebatirme, ¿no? Y dar su punto de opinión. ¿Qué os parece la idea? Yo ya te rebato. Dices, vamos a hablar de podcastfera, has dicho de monetización. Podcasting. Y yo voy a dar la realidad. ¿Cómo que será? Tu realidad. No, yo di la realidad. Este es mi podcast y esta es mi realidad. No, hombre, pues un poco la realidad del panorama dentro de España, ¿no? Porque también, vamos a empezar por ahí. Siempre que hablamos, se habla, mira en Estados Unidos, mira en Estados Unidos, sí, mira en Estados sí. Unidos. Esto la verdad que da mucha rabia cuando te hablan, incluso empresas interesadas en que se monetice, y te dicen, cuando lleguemos a tantos cientos miles de oyentes, y dices, pero a ver, estamos volviendo a hablar de allí, estamos aquí. No, claro. No es lo mismo. Esa es la realidad a la que yo me refiero, ¿no? Vale. O sea, que es que poner de ejemplo Estados Unidos, pues mira el béisbol, ¿cuánto dinero da el béisbol en Estados Unidos? Y el vale. Fútbol americano, ¿cuánto dinero da? Y en España, ¿cuánto dinero da? Las películas, no podemos hablar de cine americano o cine español. Venga, empecemos. Claro, claro, claro, claro. O sea, no se puede comparar. Eso es lo primero que quiero dejar muy claro. Siempre empiezan, mira Serial, mira no sé qué. Claro. No. Eso no puede ser. En cuanto a lo de podcastfera y lo de monetizar, quizá te sorprenda mi postura, ¿eh? No te creas tú que aquí que vamos a defenderlo. Todos no son angelitos. Bueno, Gojix, ¿tú qué comentas por ahí para empezar? No, bueno, hombre, lo primero que hay que ver es que en Estados Unidos es otro mundo económicamente, mucho más dinámico, tienen una renta per cápita mucho mayor, con lo cual pues se puede permitir ciertos gastos. Comparados con los españoles, más o menos viene a ser la mitad aquí en España, la renta per cápita respecto a la de Estados Unidos. Sin embargo, he de decir que, por ejemplo, la monetización del estilo patrocinio, sponsor, eso, como va por miles, en realidad no nos debería afectar. La pregunta es por qué no está sucediendo. Es decir, si un podcast de 20.000 o 40.000 oyentes está monetizando, porque aquí un podcast de la misma dimensión no monetiza, porque en definitiva le van a pagar por esos tantos oyentes. Lo que cambiará será la cantidad. Ese es el tema. Bueno, que esto es curioso, además me gusta que estés, bueno, por si alguien no conoce de mis oyentes a Gojix es locutor de Histocast, el creador, y así a grosso modo, con las descargas actuales que tenéis en Histocast, ya estarías ganando buena pasta, ¿no? En Estados Unidos, si trasladásemos el ratio que se paga en Estados Unidos aquí, con las descargas actuales que tenéis vosotros en Histocast, ya estaría bien. Hombre, sería un podcast modesto dentro de los que están en Estados Unidos, pero sí, hay, o sea, sabemos que en equivalencia allí estaríamos monetizando sin duda alguna. O sea, sí, pero, y además pero, ¿tú te con refieres, sus estándares. te refieres hablando en publicidad, porque yo pienso que podríais hacer algo. Lo que pasa es que el hacer algo os va a costar más faena y los oyentes contribuyan. Sí, exactamente. Bueno, yo hay distintas formas de monetizar, pero yo hablo de las publicidad pura y dura. Exactamente, que es lo que más se ha extendido allí. O sea, yo hablo de lo que más se ha extendido allí, que es como el estándar, ¿no?, de que está utilizando todo el mundo. Y allí lo básico, ¿no? O sea, como lo más estándar, la media, pues sí, nosotros lo estaríamos cumpliendo. Pero aquí, pues yo no lo atribuyo tanto al número de oyentes ni nada de eso. Yo lo atribuyo más a que tenemos un mercado bastante menos dinámico. Y vamos, de hecho, si queréis, tiro una cuchillada así para que veáis por dónde van los tiros. O si queréis lo digo ya, me da igual. Bueno, suéltalo porque luego se nos olvidará. Sí, ¿no? ¿Os acordáis que, bueno, siempre se ha hablado de que, bueno, pues que las empresas de estas, ¿cómo se llama esto?, de publicidad, etcétera, pues no ven el podcast como un lugar donde invertir. Sí. Bueno, bien, vale, puede ser. El caso es que yo creo que las empresas de publicidad, como muchos otros sectores, creo que no son los dinámicos que tendría que ser. De hecho, salió una noticia hace poquito que creo que era la Comisión contra la Competencia, o sea, la comisión esta que del mercado de la competencia, sí, busca apelar, sí, que haya competencia real y que no haya acuerdos, pues estaba realmente estudiando, o sea, iba a sancionar a las agencias de publicidad porque se habían repartido el mercado, habían pactado precios, etcétera. Es decir, ¿cómo va a haber dinamismo? ¿Cómo va a haber alguien que vaya a una nueva línea de negocio como los podcasts si realmente tienen repartido el mercado? Es imposible porque ya tiene un acuerdo. Nadie quiere meterse hasta que no lo acuerden. No sé si me explico. Explicas perfectamente. No puede pasar. Algo pasaba. Yo sé que España no es tan dinámica como Estados Unidos. Obviamente, España es España y ya está, no pasa nada. Pero luego estaba viendo otras cosas por detrás. Y yo creo que eso está directamente relacionado. De hecho, está dejando un nicho para que entre gente a hacer su función, la función de las agencias de publicidad. Sí, es y es así. O sea, yo no creo que las marcas, ellas mismas, no quieran ser dinámicas y no anunciarse en nuevas líneas. O, por supuesto que quieren anunciarse. Las marcas quieren estar aquí, allá, llegar a nuevos. O sea, es una lucha tremenda. Pero ¿cómo las agencias de publicidad no cumplían eso? Porque ya tenían un acuerdo que las marcas no... Vamos, es que les están estafando a las propias marcas. Uh-huh. Yo cuando me cambié el chip, al principio yo, bueno, no me importaba, no quería monetizar, me lo pasaba bien, tal, y un día dije, venga, pues me decido. Lo primero que hice fue coger la agencia de publicidad que me llevaba a mi blog de series, que yo no escribía mucho, pero, no sé, a lo mejor me llevaba 90 euros al mes. Y bueno, para lo poquito que escribía estaba bien. Y en campañas, pues a lo mejor podía hacer incluso más. Y le escribí, mira, ahora tengo un podcast, le expliqué un poco las bondades del podcast. La respuesta fue, no, Sune, el podcasting no da los mismos frutos que el blog, ni nos queremos meter en este asunto. Yo dije, jolín, pero qué bloqueo. O sea, ni siquiera has tenido un mínimo de diálogo conmigo para ver, ni siquiera te has enterado ni interesado ni cómo es mi podcast, que a lo mejor es la remonda. No, me sorprendió bastante. Y no existe el mercado. Y además, en relación a esto, vamos a aprovechar para sacar la gran noticia, ¿no?, de los afortunados que somos porque ha nacido, ¿cómo era? ¿Podium Podcast? Es Podium, sí, ¿no? Podium, sí. Lo de Prisa, bueno, pues Prisa ha cogido a unos jovenzanos, que son Pérez Reverte y otro escritor, que ni me acuerdo ya del nombre, para anunciar su nueva plataforma de podcast. Que esto viene en relación a que hace unas semanas o un mes, no me acuerdo, también en El País, creo que fue, se publicó pues uno diciendo que necesitamos un EGM, que nosotros no podemos medir métricas y que hace falta alguien pues como el EGM que diga la validez del podcasting, y luego anuncian su propia plataforma de podcast, que bueno, no se sabe nada todavía. Y a mí esto me preocupa mucho, porque el Podium Podcast no representa nada, no significa nada, no, ni siquiera es podcasting, van a hacer la radio, pero lo que sí que va a hacer es que se va a llevar todos esos pactos que acaba de comentar Goyix que existen, porque tiene los medios, tiene los contactos. Entonces, si hay publicidad, se la van a llevar ellos porque son sus amigos. Y si no funciona, dirán, el podcasting no funciona, lo hemos intentado y no da dinero. Y entonces el resto de las empresas dirán, pues si estos lo han intentado y no funciona, no me la voy a jugar con un podcast que, vamos a decirlo así, no conoce nadie, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, para que nos entendamos. ¿Cómo veis vosotros esta perspectiva, lo que no en ese aspecto? Goyes, empieza tú. ¿Qué te veo? Sí. Pues vamos a ver, hubo tres movimientos. Yo lo pongo bastante en relación el artículo. La verdad es que el artículo es una declaración. Lo es todo, es la base, sí. Sí, entonces ya vienen diciendo lo que quieren hacer, que es lo de siempre. Es el modus operandi de Prisa de toda la vida. Nadie, vamos, en cuanto averigüéis un poquito, veréis que siempre han actuado de manera similar. Viene a decir que sus podcasts son los mejores, que los podcasts tradicionales de otros, vamos, que no son profesionales, que eso es imposible que moneticen. De hecho, el título era como ¿por qué no monetiza la podcastfera española? Algo así. Vamos, que poco menos que tirando por los suelos lo que se hace hasta ahora. Vuelven a insistir que sus podcasts son los mejores, por supuesto, que se requiere profesionalización para poder monetizar y eso, ¿vale? Y luego mete lo del EGM. Que a mí realmente que digan que sus podcasts son mejores y que los otros son una porquería, me da igual. Porque es su opinión y ya está. Y si quieres lo crees y si no, no lo crees. Y bueno, pues lo puedes rebatir o no. Pero lo que realmente me preocupa es lo del EGM. Porque el EGM ya de por sí es una encuesta y comparado con los datos, que decía que los datos que teníamos los podcasters, pues no son realmente buenos. Que bueno, podrían ser mejores, por supuesto. Pero son no serán de un 100%, pero pueden ser un 75%. Oye, escucha, son datos. Sí, sí. ¿Cómo sabemos cuántas veces se ha leído un periódico en el metro? Se hace una estimación. Sí, claro. Y los que escuchan radio, se hace una estimación. Y no deja de ser una estimación. Oye, ¿no serán más válidos mis datos que están analíticamente recogidos que no los tuyos, que son pura encuesta, elucubración y además en bastante duda el EGM de toda la vida? Porque siempre se dice que la mano de Prisa era muy alargada y manejaba los datos. Y cuando llegan y dicen que quieren hacer un EGM aquí, y digo, oiga, que yo tengo datos, que a mí no me hace falta ningún EGM suyo. Lo que habrá que hacer es ponerse de acuerdo para ver, estandarizar y ver cómo se tienen que recoger los datos. No necesito que venga ninguna organización neutra, entre comillas neutra, a decirme cuántas descargas tiene uno y otro. Oiga, no, vamos a poner como si fuera una ISO de cómo se tienen que recoger los datos y el que no utilice esa ISO, pues allá verá, allá él. Pero vamos, yo creo que es la manera que tendría que hacer. Y ahí ya estaban ellos pues preparando el terreno para lo que venía, que es un poco lo que quieren ellos. Pues tiene una nueva línea de negocio donde intentar captar publicidad, porque sabemos que no les va bien la publicidad en otros sectores, ya que son más maduros. Esto es, nos falta el feed burner, porque en blogs, como le pasaba a Sune, que no tenía problemas en monetizar el blog, porque existía el feed burner, y ahí te da. ¿Hay feed burner? Ostras. Feed burner es lo de los enlaces, ¿cómo se llama? Google Analytics, perdón. Necesitamos el Google Analytics, ¿no? Que hay, ese es el estándar y todo el mundo lo da por válido, pero esa norma ISO, pues el Google Analytics lo podría tener iTunes, lo tiene iTunes, no nos lo quiere dar. A ver si algún día nos lo quieren dar. ¿Y tú, Sune, cómo ves ese tema? Yo he visto a compañeros podcasters muy alarmados. O sea, ni punto de comparación lo que acaba de decir Goyi, que ha sido bastante, bastante lógico explicando, dando sus razones, pero parecía que venían a quemar al podcasting, a pisarnos y hundirnos en la mierda. Yo no creo que sea para tanto, creo que van a ignorarnos un poquito. Aunque un poquito no, no existimos. Bueno, a ver, no sé, sé que escuchan nuestros podcasts. Gente de Podium escucha nuestros podcasts. Sí, eso lo sabemos porque ha habido un par de cositas que dices, ostras. Sí. luego si quieres lo completo. Sí, que es un que no te interrumpo. Y entonces yo soy bastante optimista. Yo aquí, todas esas cosas que decís, bueno, os escucho, las tengo en cuenta, porque yo realmente no sé muy bien los movimientos de Prisa, los voy oyendo. Bueno, puede ser que lo hagan, puede ser que no lo hagan. No tiene por qué repetirse en este caso. Pero a mí no me noto súper cabreado con este tema. Yo me noto motivado porque pienso que lo que van a hacer es crear mucha audiencia y que realmente no somos su competencia para nada. Es como si somos aquí el Palau de Plegamans, que es mi pueblo, y viene el Real Madrid y me ofendo porque viene el Real Madrid y entonces no es lo mismo. O sea, lo que van a hacer el Real Madrid es traer mucho más personas a verme jugar a mí, por decirlo así. Entonces pienso que de rebote vamos a ir ganando todos. No pienso que quieran todo el pastel para ellos, porque en el fondo les ayuda también que todo el mundo estemos contentos con ellos. No nos quieren de enemigos, no creo que sea la cosa así. ¿Qué puede pasar estas cosas que decís empresarialmente? Bueno, no lo sé, pero es que como ahora mismo estamos a cero, no podemos perder más de lo que tenemos, entonces todo lo que venga y lo que venga por ellos es bueno para nosotros. O sea, ahora mismo no nos pueden quitar nada, porque realmente, como dijo una vez Rafa Osuna en un post que a mí me gustó mucho, es que no nos pueden quitar nada. ¿Qué nos van a quitar? ¿Mi audiencia me van a quitar? No, lo dudo. Como sí, mucho sí, era de Rafa Osuna, perdona. Rafa Osuna escribió un post. Ah, pero grabar no graba, ¿no? No. En el blog, se llama El Último Blog y, sí. Y bueno, decía que le gustaba mucho el movimiento de Prisa, que tal, igual. Bueno, la gente lo criticó porque decían como que estaba siendo muy pelota. Pero yo no vi pelota, o sea, yo más o menos pensaba igual. O sea, no. Sí que podemos ver las cosas malas también y las cosas buenas. No sé, es que todavía no. Lo que menos me gustó de todo este tema es que todavía no se había hecho la presentación y ya todo el mundo había opinado, incluso en podcast, escrito con K, hicieron un debate 2 horas. Yo digo, pero si todavía no sabemos ni quién hay dentro, ya estamos aquí debatiendo. Vamos a darles tiempo, al menos, para saber quiénes son. Y hombre, no sé, yo por creo ahora que Sune, cuando escriben una semana y media o 2 semanas antes un artículo poniendo a parir el podcasting, así, sin venir a cuento, y luego lo unes con esto, pues ya la gente... O sea, creo que era porque nadie vive del podcasting o algo así, el título sí, del artículo. Era como, vamos a ver, si vienen esta gente pues directamente diciendo, algunas cosas eran directamente mentira. O sea, falsedades, si lo también, quieres, para ser generoso. Bueno, lo de que nadie vive podcasting, en el fondo es verdad, ¿no? En el fondo llega a la superficie, vamos. ¿Sí? O sea, bueno, hay dos podcasts que sabes perfectamente que viven de eso, de manera directa o indirecta, pero viven de eso. Bueno, sí, a ver, ahora hay casos puntuales, seguro que sí que hay. Claro, pero bueno, son casos puntuales. Pongamos, en eso le doy la razón. Pero el tema de, o sea, lo de los datos, tío, o sea, es que eso... No, yo no lo puedo admitir. Es una mentira que no podemos admitir. El tema, la comunicación y la publicidad, me toca a los dos grandes segmentos de este país, están muy con la mentalidad muy antigua. O sea, es que me hago cruces, como se dice aquí en Cataluña, que alguien de publicidad no vea que ahora Internet y los podcasts pueden hacer muchas cosas buenas por la publicidad, por el marketing. Es que están como... Siempre piensan en... Como en las webs, ¿no? Del CPM, esto es lo máximo que se acercan a lo digital. Entonces no abren esa mente. Puede ser por lo que has dicho al principio, que haya unos pactos ahí arriba del todo y que entre todos se cubran un poco. Eso, mira, es la primera cosa que he escuchado en un mes que la compro. Mira, perdona, ahora que me he acordado, ¿alguno os acordáis de Podcast SL? Sí. Tú, Goyis, no eres demasiado jovenzano. Sí, yo soy muy joven. Yo soy viejo joven, pero no. De Café Log te acordarás. ¿Sabes lo que era Café Log? No, la verdad es que no. Bueno, cuando yo empecé en el podcasting, digamos que el podcast más conocido era Café Log, que lo llevaban 3 chicos. Roberto Pastor. Rafa. Sí, Franza Plana y me sale... Oscar J. Baeza, joder, no me acordaba ni de sus nombres. Bueno, pues estos, con otro que era NUA, que es Necesito un Arma, que yo creo que por aquel entonces era el podcast con más descargas que había, Necesito un Arma, Café Log y el Miki... Miki de Economía for Dummies y también Rafa Osuna. Y también Rafa Osuna, que digamos que eran pues 4... intentaron hacer una empresa que se llamaba Podcast SL, que básicamente pues querían, lo que querían hacer, luego me lo dijeron, era hacer un iVoox, pero justamente ellos lo lanzaron y salió a continuación iVoox. Entonces se quedaron con las ganas, pero era una empresa y ellos sí que consiguieron publicidad de Coca-Cola. Se sacaron unos pocos cientos cada uno por anunciar de esto. Ah, tráeme una Coca-Cola, que estoy seco. Ah, que Coca-Cola es lo que mejor refresca. ¿Eh? A mí no me pagan, a ellos sí que le pagaron por hacer esto mismo. ¿Vale? Entonces, hace ya bastantes años, ellos fueron directamente, creo que fue Miki el que directamente fue a Coca-Cola y consiguió ese patrocinio. Y estamos hablando de hace 7 años. Sí, la verdad es que... Exactamente, no querían hacer un iVoox. Querían hacer lo que está saliendo hoy día mucha gente de nosotros. Podemos encontrar publicidad, solamente que ellos estaban incluidos en la bolsa. Ellos eran como los cabeza de serie, porque eran los cuatro que más tenían en España. Y entonces dejaban que todo el mundo nos uniéramos a ellos y como generar un gran pack de, mira, tenemos todos estos oyentes en total, y ellos iban en cabeza. La primera prueba la hicieron ellos, solamente se llevaban la publicidad a ellos, y a partir de ahí se desmontó el tema, creo, por cosas que me han llegado al oído, temas personales, ¿no? Empezaron a pelearse un poquillo, la cosa no estaba clara y no tiró para adelante, pero la idea, como la vendieron, era un poco así como todo muy comunista, ¿no? Todo yo os ayudo a todos y cobramos todos proporcionalmente a nuestra audiencia. Y esto es lo que dices, hace 7 años. O sea, ya se pensaba en esto. Sí, no, siempre. Que además, esto yo lo recuerdo, que son cosas que a mí me fue Rafa Osuna, cuando no existían las JPod, o sea, cuando existía la Asociación de Podcasting antes de que fuesen las JPod, que hubo una en Barcelona, creo que fue la primera, invitaron al de un podcast de catalán de Mac. Que ahora no me acuerdo. ¿Territory Mac? Territory Mac, exacto. Que ese hace radio. Entonces, hace 10 años salió el de Territory Mac diciendo que los podcasts tenían que cambiar, tenían que profesionalizarse, tenían que buscar podcasting y tal. Y entonces el Rafa Osuna con un cartel dijo, eso no es podcasting. Y todos aplaudiéndole, sí, porque el podcasting es amateur, no sé qué. Y al cabo de un par de años lanzaban Podcast SL, ¿vale? Entonces, el tema del podcasting a mí siempre que se menciona me entra la risa tonta, ¿no? Porque es un tema recurrente que uno siempre dice que el podcasting tiene que monetizar, otro dice que no, tal, tal. Bueno, pero vamos, yo creo que sí que estamos de acuerdo que, bueno, pues si uno quiere monetizar, que monetice, si alguien no quiere monetizar, que no te monetice. Pero que se puede hacer, o sea, que desde hace ya 7 años ya se consiguió un patrocinio de Coca-Cola, y este tipo de cosas, si eres tú directamente el que va a buscar las empresas, tienes más posibilidades. Otro caso que a mí me gusta, que además tú también lo conoces, es el de Sueldo 3.0. ¿Tú, Goyis, lo conoces, Sueldo 3.0? Sí, lo conozco. De las dos hermanas, ¿no? Exactamente. Sí. Que empezaron, crearon el podcast con el único objetivo, dejaron el trabajo, algo que a mí me alucinó, diciendo que, bueno, pues que iban a hacer un plan de negocio para intentar sacar dinero del podcasting. Y desaparecieron. Desaparecieron preocupantemente. Las hemos tenido que buscar por las WOIS para encontrar su email personal y saber si están vivas. Y si se ha sabido algo, porque es verdad que han desaparecido. Están vivas y están trabajando una empresa. O sea que no funcionó el tema. No funcionó. O sea, pero no funcionó y no lo dijeron. O sea. Sí, eso estuvo feo. Claro, dice, oye, pues mira, lo hemos intentado, lo hemos conseguido. Hace falta dinero a final de mes, es una manía para pagar las facturas, para pagar la comida, totalmente lícito, totalmente normal, pero eso no lo dijeron, simplemente pues desaparecieron. Que además yo me acojoné porque un día fui a entrar a la página y no funcionaba la página. Luego al cabo de una semana ya se arregló y volvió a estar operativa, pero es lo que dice Sune, ¿no? Es asustado, o sea, y creo que hubo algún caso más de podcast que nacieron exclusivamente en... Hace también 5 o 6 años unos chavales me mandaron un email porque fueron al EVE y dijeron que ellos iban a hacer un podcast de videojuegos, pero que lo iban a hacer bien y que iban a monetizar. Pues chavales de 15, 16 años, pues eso, pues grabaron 3 episodios y desaparecieron. Nada más me mandaron un correo, oye Daniel, ¿cómo se puede hacer para darnos consejos para intentar sacar dinero? Hace 6 o 7 años, Y yo le dije, no se puede. O sea, yo no lo conozco, si no yo lo estaría haciendo, ¿vale? Entonces el tema del... a ver, sinceramente, siempre se termina hablando de monetización. ¿Por qué creéis que esto ocurre? A ver, Sune, empieza tú, dale, al tema de la monetización. Bueno, yo voy a hablar de mi caso, porque no quiero generalizar, que luego la gente dice, no, porque, bueno, luego hay muchas variantes y gente que se cabrea cuando escucha la palabra monetizar. Como que, bueno, yo respeto que tú no quieras monetizar, respeta que yo hable de monetizar. Adelante, yo te dejo. Yo lo que veo que la gente que quiere dar el paso, bueno, pues que han peleado un tiempo y quiere sacar rédito, incluso un poco más. Yo lo que quiero es acabar dejando mi trabajo, como estás de Sueldo 3.0, pero yo no abandonaré mi trabajo hasta que lo tenga ya el otro solucionado. y por qué no, a mí me da envidia lo de Estados Unidos, aunque no sea ese nivel, pero oye, con la mitad de un sueldo que yo pueda tener un trabajo y el podcasting entre los dos, tener un sueldo normal, yo estaría muy contento. Y si ya le echo más horas que un reloj sin cobrar, pues cobrando mucho más. O sea, pero en este aspecto yo digo, y la gente que es aficionada, yo qué sé, al running, ¿no? Ahora que se ha puesto muy de moda, uh-huh, y que entrena 10 horas a la semana. Sí. Es como si dijese, es que yo salgo a correr 10 horas a la semana. Bueno, y estoy seguro que hay gente que hace running que le pagan, tienen patrocinadores por correr. Y pero, también yo juego a fútbol y no cobro. Y hay gente que cobra millones por las mismas horas que yo. Claro, pero es que, o sea, si lo tomamos como afición, si lo tomamos desde el punto de vista de la afición, a mí el hecho de invertir horas es como si, ostras, pues yo me meto 7 horas a la semana en leer. Creo que me paguen por leer, ¿no? O sea, no sé, o sea, respeto tu opinión y la entiendo, ¿no? Le estoy dedicando mucho esfuerzo. Esto es distinto a leer porque me escuchan decenas, cientos, miles de personas, ¿vale? Tiene una salida. Salir a correr, pues mira, te mejora tu salud o no si te lesionas, pero ya está. A nadie le importa, ¿no? Pero en el podcasting se genera un contenido con esas horas que tú inviertes, entonces yo lo entiendo. ¿Y tú, Goyis, cómo lo ves el tema? Bueno, hay gente que lee, hace reseñas y también le pagan por ello. O sea, y están los booktubers, exacto, que además encima ganan los pasta. Los booktubers, es verdad, lo he descubierto esta semana. Exactamente, bueno, hay páginas de reseña de toda la vida. Sí, sí, sí. Sé, o sea, de hecho, de categoría temática. Es decir, ya se han hecho, o sea, hay tantas que ya se han especializado. Así hablo de un par de que conozco yo, Nobilis o Islibris, en fin. Muy, muy especializadas. Pero bueno, yo lo veo que vamos a ver, si a uno hace una cosa que le gusta y tiene la posibilidad, porque no todo el mundo tiene la posibilidad, exactamente, de poder monetizar, pues genial. Es como lo de que jugar al fútbol que ha dicho Sune. El que tiene la posibilidad de jugar, o sea, primero que te guste el fútbol, ¿no? Hacer lo que te gusta, tal y cual. Pero si encima lo hace bien y te pagan por ello, pues yo creo que nadie se negaría a que te paguen, ¿no? Pues esto es igual, y lo mismo que la gente que corre. Yo conozco casos de gente famosa, pues simplemente por aparecer con un producto o con una bicicleta o algo así, pues le pagan por eso, le pagan, o le regalan la bicicleta o lo que sea. Ah, pero ¿cuánta gente hay? Esto se resume un poco en completarte como persona, ¿no? Haciendo un poco más sentimentalista todo. Si estás en tu trabajo y resulta que no estás tan cómodo y haciendo esto estás muy cómodo y ves posibilidades de, pues, satisfacerte a ti mismo y llevar dinero a casa, pues se puede intentar y echas toda la carne en el asador. ¿Y por qué no? ¿No? Y hay gente que se dedica a otras cosas y le gusta hacerlo. Incluso hay gente que que se va a ONGs gratis, no gana dinero, pero se sienten súper bien con ellos mismos y es su manera de vivirlo. Sí, pero vamos a darle porcentajes. El fútbol. Que España, como no gusta el fútbol, ¿vale? Es algo que no conoce nadie. ¿Cuánta gente hay en España jugando a fútbol? ¿Y cuántos hay en tercera división? Bueno, y en el barrio. ¿No? Y mi liga comercial, que vamos aquí con la camisería. No, pero o sea, digo en tercera división, porque en tercera división yo creo que ya se puede vivir del fútbol, ¿no? Menos de tercera división yo creo que no puedes vivir. No, pagas. Exactamente, encima paga. Ojo, que en el fútbol la gente paga por jugar al fútbol. Sí, yo pago por jugar a la liga. Vale, o sea, estamos pasando de en el fútbol, que mueve millones y todo el mundo lo conoce, la gente paga por jugar a fútbol en la liga, por pagar al árbitro, el campo, lo que sea, y estamos en podcasting que se quiere cobrar, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi primer también punto. Depende del público potencial, es decir, el público potencial que tiene podcasting. Digo potencial, ¿eh? No, sí. No el que hay ahora mismo. Sí. Potencial es muy grande, porque es que realmente es una fórmula que se adapta muy bien a los problemas que tiene la gente en el día a día. Es decir, si estás currando, a lo mejor no todos los curros, puedes escuchando escucharlo. Podcasting. O en el camino de ida, de vuelta. Exactamente, o planchando, o barriendo, o sea, paseando al perro. Pues imagínate que te toca hacer eso. Yo ahora mismo lo pienso, que me toca hacer una cosa de esas sin podcast. Y digo, joder, una hora y pico haciendo esto sin entretenimiento, digo, yo no, o sea, ahora mismo no lo concibo. Pues el tema está, a ver, yo creo que sí hay un público potencial muy grande, pues prácticamente toda la población potencial, ¿eh? Otra cosa es que lo conozcan o tengan facilidad para ello, etcétera. Y otro tema, porque yo el tema del podcasting desde hace unos tres años, por poner una fecha determinada, me encontré que mucha gente de mi trabajo tiene instalada la aplicación de iVoox. Yo creo que me atrevería a decir que, no voy a decir todos porque es hablar mucho, pero Si somos 60 personas, 40 personas tienen la aplicación de iVoox instalada. Y yo me puse muy contento, ¿no? Ostras, jo, qué guay, mira, tienen iVoox, tal. ¿Oye, qué escuchas? No, pues El Larguero, La Ventana, o sea, todo programas de radio, el programa de los 40 principales, el de la. Todo programas de radio. O audiolibros, en su defecto. Que es algo que también me llamó la atención. Y yo les comentaba de, pero ¿por qué temática? ¿Por esta? Ah, pues y es, pues escucha este. Y me decían, oye, Dani, pero que eso es gente hablando. Digo, anda, ¿y la radio qué es? ¿No? Entonces, la gente quiere escuchar lo que conoce, lo que sabe. Un ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Yo aquí haciendo de abuelo a cebolleta. Goyis, tú no te acordarás. Sune, seguramente te acordarás. Creo que además fue en las primeras JPod de Barcelona que se hizo un premio del público. Uh-huh. Que se votaba en iVoox y lo sí. ganó Odd Consumer. No, me parece que lo ganó PodCinema. Pues entonces hubo otro. O sería otro año. Un año lo ganó PodCinema. Un año lo ganó. Ser... No, yo es que no me acuerdo el año, claro. Es que en Barcelona ha sido varias veces. Vale, puede ser dos veces. Sí. Pues llegó un podcaster que nadie lo conocía, que es Odd Consumer, que tenía más de 15.000 descargas por episodio hace muchos años. Vale, estaba hablando de hace ya muchos años. Yo no vivía en Zaragoza, o sea que hará tranquilamente 6 años. Y todos los podcasters, pero ¿este quién es? ¿Y este quién le ha votado? Pues fue un youtuber de videojuegos, o consumer de videojuegos es bastante conocido, si os interesa ese mundillo, pues que hace 6 años se pasó a sacar un podcast. Y claro, se sacó su podcast, se lo dijo en el canal de YouTube que tenía millones de seguidores, y pues 15.000 fueron a escucharlo en iVoox y lo votaron. Y ese, pues, nos ganó de calle, lógicamente, a todos los podcasts. Te repito, hace unos 6 años, ¿vale? Es que la gente quiere escuchar lo que ya conoce, es lo que quiero decir. Pues fíjate, yo creo que no es tanto, aparte de que lo que ya conoce, porque se hace una habitualidad y coges cariño a algo, ¿no? Obviamente eso pasa en todo, yo creo que en casi todo, ¿no? No solamente eso, sino que además quiere ver, por ejemplo, en la radio, yo creo que quieren ver más la opinión de la gente, o sea, de gente que conocen, que son gente conocida. Dice, este famosa. Sí que yo me fío de su opinión, por así decirlo, claro. ¿No? Entonces, yo, por ejemplo, fui a la Feria del Libro el otro día y los que triunfaron tremendamente fueron los youtubers que estaban allí. O sea, tenían las colas más largas de todo el lugar. Y vamos, yo creo que la gente que escucha radio quiere escuchar, son muy de, se va fulanito no sé dónde, pues te cambias y te vas a no sé dónde. Son Exacto. muy de la persona. Entonces, yo creo más que la gente que escucha radio escucha eso. A mí, como en mi caso particular, pero yo creo que la mayoría de podcasters han terminado un poco hasta las narices de la radio. Yo creo que la radio, el contenido que da, a mí no me llena, personalmente, no me llena. Y como a mí me da igual quién está, si fulanito habla o no habla, yo busqué contenido y el contenido estaba en el podcasting. La radio tiene problema de que está limitada en el tiempo y es muy difícil meter buen contenido realmente jugoso que te llene. Entonces, bueno, ahí yo creo que el podcasting vence, pero claro, también la gente tiene que tener unas apetencias, es decir, no puedes obligar a la gente, oye, escucha podcasting no sé cuánto. No, es que si a lo mejor está con... a gusto con la radio y quiere escuchar a su ídolo por la radio, pues ya está. Entonces, pues bueno, se le da lo que quiere. El tema de cantidad de oyentes depende mucho quién esté hablando. O sea, a mí, yo cuando hablamos de cantidad de oyentes y está Goyix delante, me descoloca, porque si yo tuviera su audiencia, a mí lo que menos me preocuparía es la cantidad de oyentes, porque ya tengo la cantidad de oyentes. Me preocuparía otra cosa. Yo sí tengo esa preocupación porque veo que podría tener más, veo que tengo poquito, perdí, no he recuperado y me preocupa. Pero hay otros podcasts que ya tienen una cantidad considerable que como para quitarse esa preocupación, como decir, bueno, si resulta que en total hay 30.000, los tengo yo todos, cuando crezcan sí, ya vendrán más, entonces ya no me preocupo de ese tema, entonces no, voy a otra fase. Precisamente lo acabas de decir, has dicho, cuando crezcan vendrán más, o sea, vamos a ver, por supuesto que hay un top en iVoox, a los hechos me remito, es decir, vas a ver quiénes son los que tienen más descargas y ves que han llegado a un tope. Es decir, que se mantienen ese tope y quizás crecen más porque cada vez se va incorporando más gente, pero el público potencial que está ahí, que podría estar escuchando otras cosas, y suerte los que ya están en iVoox, pero y todos los que no conocen iVoox, claro. O sea, en mi curro hay un montón de gente, como dice Daniel, que está con iVoox, pero claro, no conocen que hay una cosa que se llama podcast que hace la gente y que está súper especializado. Yo qué sé, estaba escuchando el otro día La Órbita de Endor, un especial de Dune de 7 horas, tío. 7 horas, cosas que yo no conocía, y yo soy fan absoluto de Dune. Eso es lo que a mí me gusta, porque yo tengo... Ahí tengo contenido jugoso, que, o sea, no tengo tiempo para aprender de otra manera. Necesito eso. Entonces, tienes... A ver, yo lo que digo es, joder, hay unos contenidos estupendos, pero claro, la gente tiene que cambiar el chip. Es decir, estamos con el tema de la radio porque nos gustan los fulanos que están hablando por la radio. Bueno, pues si es tan personalista, pues ya está. Pero los que buscan otros contenidos, hay que decirles, oye, que hay otros contenidos que están muy interesantes, quizás son más jugosos que en la radio. Mira, perdona que te corté, que es luego asunto de la Sune. El tema de los contenidos, desde que yo empecé en el podcasting hará 9 años, así a ojo de buen cubero, se ha dicho que en el podcasting hay muchos contenidos, y yo me he dado cuenta que realmente no es así. Hay X palos que tienes muchísima variedad, pero en todos los demás te fallan. Y eso que yo no encuentro, lo he encontrado en YouTube. Y yo ahora lo que hago es, he encontrado una aplicación que me permite escuchar YouTube teniendo la pantalla del teléfono apagada. Entonces pongo la calidad del vídeo al mínimo, apago la pantalla y lo voy escuchando en cualquier lugar. Y me consume muy poquitos datos, porque prácticamente la calidad del vídeo es nula, me deja el audio, la pantalla está apagada, y en YouTube sí que tengo cualquier tema que me interese. Absolutamente cualquiera. Entonces yo ahora consumo podcast desde la plataforma YouTube. Y ahí sí que tengo todos los temas que a mí me interesan. Y ahí es donde, digamos, donde fue la primera espinita, ¿no? Que yo tenía, digo, yo buscaba ciertas temáticas en podcast, no encontraba nada en América. Muchísimas, eso es cierto, pero mi inglés, según qué temas, me limita mucho. Se hablan despacito y bien, lo puedo entender, pero si es una conversación así rápida y tal, no entiendo la mitad. Y ahí me decepcioné, y es cuando se me ocurrió buscar, digo, ostras, y en YouTube apagando la pantalla, y ahora mis podcasts básicamente los escucho desde YouTube. Pero esto no es un poco el pez que se muerde la cola. Si hay tanto contenido en YouTube, puede ser que sea porque desde hace mucho tiempo se puede monetizar en YouTube. Entonces la gente se ha interesado, la gente que aporta valor y que dice, mira, yo tengo este conocimiento. Pero ¿tú crees que solamente es por el dinero? Porque antes en YouTube no había dinero. Y habían gatitos. ¿Tú crees? Cuando había dinero habían gatitos y, o sea, y gente dándose hostias. Además, hay un aspecto muy interesante, porque en YouTube puedes publicar gratuitamente. Y no, o sea, excepto iVoox. En todos los demás sitios, complicado publicar. Ahí está. Mira, es que fíjate, no sé cuántos años llevo grabando podcast. O sea, más o menos desde que me nació mi hija, va a cumplir 10, pues 9 años. Yo empecé grabando el podcast, subiendo el audio a mi servidor, cogiendo el feed, creándolo a mano, subiéndolo a un servidor, apuntando a FeedBurner y de ahí mandándolo a iTunes. 9 años después, estoy subiendo el archivo a un servidor, cogiendo el enlace, creando el feed a mano, metiéndolo a un servidor, apuntando a FeedBurner, que luego apunta a Podpress, por si algún día desaparece FeedBurner, y mandándolo a iTunes. Estoy exactamente igual. En YouTube, lo que ha dicho Goyi es muy bien, es gratis, sin límites, sin restricciones, tienes estadísticas, tienes feeds, te puedes suscribir, encima puedes ganar dinero. En podcasting, tienes que pagar, tienes que molestarte, tienes que hacer 100.000 cosas. Sí, sí. Es un poco triste, ¿no? ¿Qué? Dices, no, es que tienes Spreaker. O pagas 15 pavos al mes, sí, o borras tu contenido. En iVoox te meten publicidad y a ver cuántos años dura. Bueno, también es que... Es difícil, espera, hacerlo. Espera, Sune, empieza tú, sí. Sí, digo, de podcasting es difícil hacerlo y escucharlo. O sea, es difícil, es complicado. Y eso también nos da más valor para la gente que estamos ahí. Es que, y sobre todo el mantenerse. Es muy fácil crear un podcast una vez que te han dicho 4 pasos. Luego manténlo. ¿Goyix? Totalmente de acuerdo. O sea, mantenerse es lo complicado. Como decía esa canción de Julio Iglesias, vuela amigo, vuela alto, luego... Decía algo como de, pero mantenerse cuesta más. O sea, claro. Llegar hasta arriba cuesta, pero luego mantenerse es lo complicado. A ver, vamos a ver. El tema También depende también de la demanda. Es decir, hay mucha demanda en YouTube. Obviamente, si es que nos entra por los ojos, todo contenido que nos entre por los ojos es que va a estar más demandado. Y como hay tanta demanda, también la oferta se siente mucho más atraída a estar allí. Yo soy el primero que, si no tengo un contenido en podcast, voy directamente a los vídeos de YouTube. Lo que pasa es que en los vídeos de YouTube, aunque hay más, pues vienen a ser los mismos que en iVoox están metidos como documentales. O sea que tampoco arreglo mucho. Pero bueno, y no lo veo, me lo pongo a escuchar y estoy con lo mío, con mi trabajo. Exacto. Sí. Eso es. Y bueno, yo entiendo que es una cosa. Yo no creo que el podcast esté en competencia, por ejemplo, con YouTube. Yo creo que es igual que el podcast no está en competencia con la televisión. O la radio no está en competencia con la televisión. Tenía el otro día una discusión, un debate con mi mujer sobre eso, y yo es que no considero la radio competencia con la televisión, porque la televisión, en competencia con la radio, gana siempre. O sea, es que la ha echado de todos los nichos. ¿Cuándo la televisión, qué espacio ha ocupado la televisión? O sea, la radio, perdón. ¿Qué espacio ha ocupado la radio? Ha ocupado los espacios que no puede ocupar la televisión. Claro. Espacios donde está el conductor de camión, está el trabajador con la radio, está uno en la oficina con la radio, está uno planchando y tiene que estar a lo que plancha, porque si no, no puede, se va a quemar. Está cocinando. Ahí está ocupando el espacio la radio. Y entonces, ahí es donde va a ocupar también el espacio el podcast. Lo que pasa es que el podcast, la ventaja que tiene respecto a la radio, tiene una desventaja muy clara, que es obviamente la inmediatez, pero tiene una ventaja muy clara, que es un servicio a la carta. Es decir, el usuario coge lo que le gusta. O sea, aunque la radio podría hacerlo, pero aquí es que directamente va a los temas que a él le gustan. Y eso yo creo que es una gran ventaja, y además lo puede escuchar sin problema de que se corte la radio, que se escuche peor o mejor. Y si no lo escucha algo, se vuelve un poquito para atrás y sigue. Con lo cual no se pierde algo. Cuando hablaban algo en la radio, se perdían como lágrimas en la lluvia, ya no se podía ver. Entonces, hay esa notación friki. Sí, sí, que es así. Entonces, en cambio, lo nuestro, no. Entonces, yo no veo que nosotros estemos en competencia con YouTube, ni yo pretendo. Y yo soy el primero que he cogido y he dicho, bueno, a ver qué tal va, voy a publicar el podcast también en YouTube, a ver qué tal va. No, perdona, yo no quiero decir, no quiero decir que seamos competencia con YouTube ni nada por el estilo, no. O sea, somos categorías distintas. Lo que estoy diciendo es que mucha gente, cuando se plantea generar contenido, no se le pasa por la cabeza el podcast. Pero van, porque no hay un YouTube de los podcasts así a nivel global. Claro, es que claro. YouTube es como, está en nuestras familias. YouTube es como, claro, entonces, yo entiendo, como que tener un teléfono en casa. Que mucha gente dice, quiero generar contenido, pues voy a donde está la mayoría, ¿no? Donde está el dinero, como también. Donde está el dinero, donde está la gente, YouTube. Entonces, si tengo que invertir, tengo X horas que puedo dedicar a la semana, pues le quiero dedicar el 100% de esas X horas a YouTube, en lugar de repartirlo 50-50, YouTube podcast o tal. Entonces, claro, no es que seamos competencia, es que alguien que tiene poco tiempo y quiere generar contenido, yo entiendo que quiera ir donde está la mayoría y se van a YouTube. Que luego, jolín, pues extraes el audio y lo metes en un feed, ¿no? Y ya está, ya que has generado el contenido, que pues no te puede costar mucho sacar el audio y ya está. Y con el mismo trabajo, pues con 5 minutos adicionales de extraer el audio y meterlo en un feed, ya lo tienes hecho. Pero la gente no se plantea el YouTube. Y ya que Sune tiene niños que creo que más o menos son de una edad próxima a la mía, el tuyo todavía no, Goyis, pero ya te tocará. Los niños pequeños están obsesionados con YouTube. Mi hija, desde hace 4 años, quiere ser youtuber. Y me dice, y es muy duro que tu hija te diga, papá, ¿por qué haces un podcast? Haz un YouTube. Es muy duro. Tú también, hija, tú también. Mi hijo tiene ahora 5 años y yo siempre había odiado esto de los, ¿cómo se llama? Esto que se ponen a jugar al videojuego. Los gamers y de esto, sí. Y decía, sí. ¿Qué sentido tiene esto? Pues está enganchadísimo, porque como no le dejo jugar a las consolas, pues entonces ve cómo juegan otros y es como si hubiese jugado. Pero entonces es que tiene ese morbillo, tu hijo, se sabe el juego sin haber jugado. En el patio del recreo, en el colegio de mi hija, los niños de 5, 6, 7 años discutiendo sobre qué youtuber es mejor. Es que... Pero el fenómeno youtuber, como estamos hablando ahora, porque hablan youtubers con contenido más estructurado, más, sí, más pausado. Por supuesto, por supuesto. Lo veo como muy, ¿cómo decirlo? Como comida rápida, ¿no? Como un Burger King. Es lo que, claro, lo que pero, es rápido, lo pero que entra, es rápido y ya lo conoces la plataforma y ya se has enganchado. Luego, según tú vas creciendo, a lo mejor este youtuber lo ves demasiado ñe, y pero vas a, ¿dónde vas a buscar uno mejor? En la misma plataforma. Y lo vas a encontrar. Pero me refiero que ese estilo de youtubers están destinados a una edad. O sea, tú ponle a un niño una charla de TED Talks en YouTube, dirá, vaya coñazo, esto es YouTube. Y molan un montón cualquier tema que hay. También las hay ahí en YouTube, en Vimeo, pero claro, no, pero, la gente se va a ver. Pero está todo en YouTube. Lo que quiero decir es que empieza el niño pequeño con 5 años con esto y según va creciendo, sus necesidades se ven cubiertas dentro de la misma plataforma que es YouTube. En el Podcasting Store, por ejemplo, no ocurre. Ningún niño de 5, 6, 7 años se va a quedar enganchado. No es justo. Ellos, vamos a ver, cuando tienen la ocasión, pues se ponen a jugar a lo que sea o tal. Pero vamos, no se van. Vamos a ver, es que el contenido visual es el rey. Exacto. Es así. Entonces, los niños no. ¿A qué no escuchan la radio? Pues es que es eso. Y eso que hay podcast de cuentos. ¡Ojo! Claro, pero a lo que me refiero, ¿quién escucha la radio? ¿Quién tiene que hacer otra función? Claro. Y a la vez se pone en eso. Sí, es un poco lo mismo. La radio y los podcasts, está claro que es para un público más adulto que tiene cosas que hacer. Porque si te digo los vídeos que tienen, una serie de vídeos que tiene más descargas de YouTube, es un niño abriendo chocolates Kinder Sorpresa y enseñándolos a la gente. Que los prohibieron en Estados Unidos, macho, esos vídeos. Por competencia, sí. Y el otro día descubrí un tipo que se ha forrado, que tiene en su garaje una prensa hidráulica y aplasta objetos. Y el vídeo es como colocan una muñeca Barbie y la prensa hidráulica lo aplasta. Y pero no. Fíjate, hasta las empresas han cogido eso. ¿Tú te acuerdas que había una... No sé si lo visteis, seguro que lo visteis. Unos tíos que vendían una batidora, no sé qué, Blender. Trituraban iPhones, iPads y demás. De todo. Y entonces cuando salió un iPhone, se hacían con uno y lo trituraron así en el momento. Era brutal. Pero ¿qué pasó? Pues eso, que se hizo viral, etcétera, etcétera. O sea, da igual, si lo importante... es dar un contenido a uno que te llame atención, que te entretengas, y no es más que eso. Pero claro. Es que la gente, cuando se pone con el móvil o con la tablet ya a las tantas de la noche, lo que quiere es desconectar. Algunos ven Sálvame, otros ven caídas de gatos, otros ven gente prensando cosas, y otros se meten a Facebook a darle al scroll para arriba durante 2 horas, y la mente en blanco. Escuchar podcast requiere bastante concentración. Tú intentas escuchar un podcast cansado y no te enteras del sofá, te pasas de él. Vamos a, ya que llevamos cerca de una hora, vamos a hablar de otro tema que nunca se ha hablado cuando se habla de podcasting, que es el podcast Serial. No lo conocéis ninguno, ¿verdad? No sabéis nada de Serial, nadie ha oído hablar de Serial, y es igual que siempre se habla de Estados Unidos, cuando se habla de podcasting se pone el ejemplo de Serial. Entonces a mí me gustaría, vamos a hacer una pregunta sencilla. Goyis, ahora te toca a ti. Serial, si en lugar de haberlo grabado con una grabadora y publicado en podcast, ese mismo trabajo lo graba un cámara y lo suben a YouTube, a Vimeo, a donde sea, ¿hubiese tenido el mismo éxito? Pues yo creo que no. Y bueno, a lo mejor si hubiera tenido un relativo éxito, pero ¿qué pasa? Que yo creo que en el podcasting de Estados Unidos... Ay, me gusta esa matización. Ha despuntado. O sea, quiero decir que no, a lo mejor no había tanta competencia, pero en YouTube yo creo que hubiera tenido tanta competencia por tantos contenidos, o sea, que hay muchos contenidos para compartir, que a lo mejor hubiera costado más. Hay un montón de cosas estupendas en YouTube, que vamos, yo soy el primero que lo consumo, pero no hay nada que me haya enganchado para seguirlo continuamente, salvo, yo que sé, si veo Juego de Tronos o algo así. Si lo pusiera en YouTube sería la leche, pero, sí. pero yo lo veo de esa manera. Yo creo que en el podcasting no había tanta competencia como sí hay en YouTube. Y entonces, pues ahí es un producto bueno, pues ha petado. Han sabido buscar el sitio idóneo, ¿no? Y dice, ¿dónde tenemos menos competencia? Que eso es muy importante. Creo que no ha sido tanto así, porque ellos, si mal no recuerdo, eran una radio y simplemente hicieron lo que sabían en un formato pues que no había tanta competencia y ha salido. No creo que siendo radio, pues se pudieran arriesgar a hacer una realización tan buena. Porque, vamos a ver, el vídeo también requiere su trabajo. A mí el vídeo me requiere mucho más trabajo que... Y muchos conocimientos, mucho equipo y muchas horas. Exactamente. Sí. Eso es. Y que el sonido esté bien, que no es fácil en un vídeo. En vídeo no es mucho más complicado. No es fácil, es lo que más me rompe la cabeza a mí. En cambio, en podcast... ¿Para qué es los programas? ¿Para grabar? Graba el audio, perfecto, ya está. Y lo veo de esa manera. Pero vamos, que en vídeo es más complicado y entonces si ellos saben hacer radio, pues han ido al audio, ¿no? Y les ha funcionado. Yo lo que veo que serial en vídeo sería muy difícil que no se confundiera con algún de estos millones de documentales que hay. Exacto. Sobre asesinos, sobre tal, que incluso puedes ver en la Sexta por las mañanas hay casos similares y que suenan un poquito casposos según la imagen del vídeo y a lo mejor están explicando cosas interesantes, pero si no ruedas bien, ñe. Y entonces, te lo completo, Sune. ¿Conocéis en Netflix? Hay una serie que se llama Making a Mother. Que te deja mal cuerpo. Uf, es tremendo, no digamos nada, pero vamos, ¿qué es eso? Es exactamente, yo creo que es lo mismo. Ha tenido mucho éxito, pero claro. Sí, lo que me había apuntado mientras hablabas era eso, que si lo hubiesen hecho en vídeo y bien, entonces sería una serie de Netflix basada en hechos reales. Lo han hecho en audio y también no hay que olvidar que estamos hablando de podcast serial, pero a ver, ¿qué podcast? Es claro. Una periodista de una cadena es televisiva, que, exactamente. Radio, con guionistas, con productores. Claro, claro, es que esto es algo que no se tiene en cuenta. Lo que está diciendo Sune es que no es cualquier cosa, o sea, son profesionales con un equipo profesional. Y volviendo medio paso hacia atrás, los canales grandes americanos de YouTube tienen varios guionistas. O sea, yo me encontré un programa de YouTube de videojuegos que tenían 6 guionistas. O sea, increíble. Que a lo mejor no es que programen los guiones para que lo lean como se hace aquí en España, ¿no? Que leen línea tras línea. Que a lo mejor les buscan documentación o lo que sea, pero tienen un equipo esos canales. Y dando el salto de América a España, pongamos que yo... Dios no lo quiera, me quedo mañana en el paro y digo, bueno, pues tengo X dinero, tengo 2 años de paro, voy a intentar hacerme un serial. Y me pongo a investigar el caso de los asesinatos de Alcácer, que no sé si muchos de nuestros oyentes lo conocerán. No voy a saber preparar el caso, a lo mejor voy allí, me empiezo a preguntar y me pegan una paliza. ¿Pero tú estás siguiendo Podium Podcast? La red está, como hemos hablado de prisa. No. Pues han creado un podcast que quiere seguir la estela de serial. Lo llamaban Padre. Y hablan de un caso de pederastia que hubo en España. Y están haciéndolo igual. Solamente habla un policía en primera persona, una voz en off que aclara las dudas. Salen por ahí entrevistados, que son creo actores interpretando lo que se dijo. Y... bueno, yo he mirado bien en la web y no veo que diga que es un hecho real 100%. Todavía tengo mis dudas de que sea basado o sea ficción. Pero bueno, está como un falso documental. Y quieren hacer lo mismo que serial. Y estamos en las mismas condiciones. Y tú entras en Podium Podcast, en Quiénes Somos, hay una lista de 20 o 30 personas. Pero vamos a ver, que eso, vamos a ver, con eso, ese tipo de producción, vamos a ver, serial no lo hicieron 4 matados. No. Lo hizo una radio. Claro. Que es, o sea, en ese tipo de contenido. Es a lo que voy. Vamos a ver. Yo no creo que el éxito venga solamente de una cosa. Es decir, parece que todo el mundo tiene que imitar a Serial ahora mismo. Bueno, a ver, Serial es una fórmula que ha funcionado bien. El tema está en que todo el mundo está ahora mismo obsesionado como hay que hacerlo como Serial y tal y cual. Vamos a ver, Serial lo puede hacer quien puede hacerlo. Y ya está. Y ha funcionado esa fórmula. El oyente le da igual si es de una radio, si es de no sé qué, si es de no sé cuántos. Lo que le interesa es que el contenido es bueno. Y chimpún. Y le ha funcionado la fórmula. Por ejemplo, estos quieren hacer eso. Yo no sé si funcionará. A lo mejor si funciona. No lo sé. Pero, oye, ojalá funcione. Yo me alegraría. Ojalá, yo, claro, ojalá, realmente ya, yo me alegraría de que funcionase Podium Podcast. Llamaría la atención. Prueba de, que lo hemos dejado antes, prueba de que lo que importa no es tanto los medios, sino el contenido o una fórmula. Creo que eran los de Invita a la Casa, tenían una manera de analizar libros, creo que era. Si me corriges tú, Sune, porque yo realmente no escucho a Invita a la Casa. Pues tenía una fórmula de analizar libros que les han copiado exactamente en uno de Podium Podcast. exactamente esa fórmula, pero en vez de analizar libros, analiza otra cosa. O sea, es como un test, ¿no? Y van analizando de la misma manera, pues en vez de libros, otra cosa. Y dices, vale, ¿y por qué han hecho eso? ¿Lo han hecho eso porque tienen muchos medios? No, han hecho eso porque les parece que es una fórmula muy buena y que la pueden utilizar. Yo me voy más a eso, más que a los medios que puedan contar. Nosotros utilizamos los medios que tenemos. Si pudiéramos hacer, pues haríamos vídeos y haríamos de todo. Pero como no los tengo, pues me limito a lo que podemos hacer, que además estamos muy a gusto haciéndolo y no nos va mal. No creo que sea el tema de tener muchos medios en la fórmula del éxito. Todo el mundo sabe que hay un montón de casos en el mundo que no es el tener medios lo que te da el éxito. Y a veces sí, a veces si tienes muchos medios, pues puedes avasallar. Claro, ¿no? O sea, si tienes los medios, tienes medio camino hecho. Si no tienes los medios, empieza a ser duro de ojos. Vamos a ver, si tiene los medios, un nuevo programa que saca en la SER va a tener muchos oyentes. Esto claro. Estamos de acuerdo todos, ¿no? Claro, claro, directamente. Porque tiene detrás toda la infraestructura de la SER. ¿Eso no, realmente es una fórmula exitosa? No, ¿y no os ha parecido curioso que las cuentas de Twitter y de Facebook de los programas estos de Podium están con muy pocos seguidores, pero muy pocos, ¿eh? Rozando los 200. Me parece normal para empezar. No me sorprende, vamos, la verdad. O sea, me sorprendería que empezasen con 10.000. No, bueno, el otro día Raúl González Blanco de Real Madrid se abrió Twitter y en 2 horas tenía 15.000 o 20.000. Sí, claro, pero es que no es lo mismo. Claro, pues eso demuestra el alcance del podcasting, ¿no? Que se ha hecho la rueda de prensa de Prisa, se lanza Podium Podcast y la gente habrá dicho, pues vale. O sea, bueno, se está hablando de lo que es un podcast, que el otro día me sorprendí escuchando a Pepa Bueno diciendo, entrevistaban a los de Podium por la mañana, el día que hacían la presentación, pero por la mañana fue el programa, y decía, yo no sabía lo que era un podcast hasta que habéis nacido y lo he investigado y ahora veo que me gustan. Que primero me gustó la frase y luego pensé, ostras, una profesional periodista no sabía lo que era un podcast, ¿en serio? Claro, claro, claro, es que por triste que sea, esa es la realidad en España. ¿Puedo dar un palito? Dale, dale duro. Es que a mí me encanta que digan eso. Es decir, una profesional del medio que tendría que estar a todo lo que se mueve en el medio, sí, sí. Está a lo que... Bueno, yo entiendo que a lo mejor su trabajo es muy absorbente, pero tendría que estar un poco atenta a lo que se mueve, porque si no, se la llevan por delante. Pero bueno, hay mucha gente que oye podcast, ¿eh? Mucha gente famosa, me refiero. Sí. Yo a veces, yo qué sé, una vez me encontré a Gloria Serra, esta de interesante documento, no es que sale La Sexta, fue un evento de madres y nada, le fuimos a entrevistar y nos dijo que ella escucha podcast en el coche, no nos dijo cuáles, pero sonaba más a podcast de amigos de periodistas que se habían pasado, claro. Pero sabía lo que era un podcast y decía que tenía en el iPhone y muchas veces he preguntado yo, o por ejemplo, Arturo de que sale en La Parroquia, oye un montonazo de podcast y oye Luces en el Horizonte y lo dice en Twitter, claro. Y el tío luego... El de Faimino Cansado, aparte de hacer podcast, es que lo escucha mientras pinta figuritas. es que muchísima gente escucha. Mucha gente. Pero yo lo que digo es, esa mujer no escuchaba podcast. Ahora dice que escucha podcast y le gusta. Mm. Podríamos creérnoslo, que a mí me suena que tiene que decirlo para promocionar lo suyo. Claro. Que me suena un poco de eso, viniendo de Pepa Bueno, que la escucho todas las mañanas, con lo cual hablo de... ya sé por dónde van los tiros de esta mujer. Y se me ha olvidado lo que os iba a decir después, pero... Y no. Que si le gustan que lo va a escuchar. Pero claro, pero no sé si precisamente los de Podium... A ver, Podium ha hecho podcast. Me gusta que digan, hacemos podcast. Yo pienso que por ahora, a lo mejor luego cambian, no hacen podcasting como yo lo entiendo. No están haciendo radio luego empaquetada en podcast, ¿vale? Están haciendo programas pensados para que sean en podcast, pero son incluso algunos sobreactuados, algunos muy poco tiempo. Tienen mucha preparación, mucha dedicación, mucha producción, pero se quedan cortísimos y no dan pie al feedback de vuelta, que es lo que yo más valoro del podcasting. Yo echo de menos algún programa... O sea, a mí me dicen que nadie sabe nada, lo han metido en Podium Podcast y para mí eso es un podcast bien hecho que tiene en cuenta la sensación que me da a mí el podcasting, que es el participar y el medio de comunicación para todos. No es solo una persona hablando como en la radio, te lo suelto y adiós, que es lo que por ahora está haciendo Podium. Bueno, tendrán que mejorar, ¿no? El miedo que yo tengo de Podium Podcast, el miedo que lo he dicho antes, el miedo que tengo es que no funcione, que no les llegue dinero, que no tengan y que lo abandonen y que entonces saquen una nota de prensa y mala fama. Y que cree mala fama, es lo que me preocupa, porque seguro que se puede mejorar lo que están haciendo, seguro que mejorarán. La cuestión es cuánto tiempo, cuánto lo van a dejar vivir, ¿no? Como ya hemos comentado, seguro que ya tienen por anticipado contratos de publicidad y demás. Pero, ¿y qué gente va a hacer esos podcasts? No, es que también hay muchos podcasters muy buenos, pero todavía hay muchos podcasters más malos. Bueno, a cada uno le gusta una cosa, ¿no? Eso es otro tema aparte, ¿no? Lo que para mí es malo, para ti es bueno y viceversa. Pero claro, a unos les gustará Podium, a otros no les gustará, a otros les parecerá muy bueno eso de padre que dices tú y a otros no. Pero yo el miedo que tengo es a que lo quieran matar antes de tiempo y las empresas se queden con eso, con que Prisa lo intentó y no funcionó. Pues yo es que no tengo miedo de eso, sinceramente, porque es que estaríamos en la misma situación que estamos ahora y los oyentes son los oyentes, es decir, los oyentes que están en el podcasting no se van a ir. No sé si me explico. Que a no, uno los no podcasting no se van a ir, la gente que escuchaba podcast hace 7 años lo va a seguir escuchando, claro. O hace 7 meses. Pero me preocupo los que quieran elegir la plataforma como su modelo de, como su fuente de negocio, que los va a tirar para atrás. Es a lo que me refiero. O sea, hombre, a la gente que quiere invertir, invertir en el podcasting o publicidad, puede. Pero si alguien está un poco atento a cómo va el tema, se va a dar cuenta que solo pueden hacer, es decir, si no funciona Podium, por decirlo, uh-huh, puede entrar después, a lo mejor, el grupo A3 Media, con los de Onda Cero o otro, y montar el suyo y ocupar ese nicho que no ocupen ellos. Esto es así, esto va por nichos. Si no ocupas un nicho, va a venir uno y te lo va a ocupar. No hay más. Y esto se ha metido, de hecho, esto se ha metido los primeros, así de las grandes, se ha metido los primeros porque y no se han pegado dos veces. Claro. Entiendo que es así. A mí no me preocupa. Es decir, a mí me parece bien que vengan, hagan cosas. Me parece genial. Lo que no me parece genial es que han venido, pues, mintiendo. Primero mintiendo y mierdeando a los que ya estábamos aquí. Pero es su estilo, o sea, tampoco nos pilla por sorpresa, ¿no? Por supuesto, es su estilo. Pero otra cosa es que nosotros no, nos callemos y lo admitamos. O sea, a mí me parece bien que vengan, por supuesto, pero a mí no me da miedo porque entiendo que a mí no me hacen competencia, sinceramente. Creo que no me hacen competencia. En absoluto. Porque hago otra cosa diferente, pero no me gusta que vengan a mierdearme, no me gusta que me digan que lo que hago yo y mis compañeros es una porquería, no me gusta, porque le dedicamos mucho tiempo porque vengan, y digo compañeros, no solamente los de mi podcast, sino Sune y otros compañeros, tú mismo y los compañeros de la órbita de Endor, los de Zafarrancho, Diógenes, sí, no. Todo, cualquiera que dedique su tiempo a podcast. Entonces no puedes venir a mierdear. ¿Qué podcast que tienen menos calidad de sonido? Por supuesto, pero vamos a ver, lo que no puede venir es directamente diciendo todas esas cosas. Eso yo no lo admito, no me gusta. Y no me gusta que vengan de esa manera, vienen propasándose, ¿por qué? Porque quieren ningunear a los que ya estaban y quedarse con lo que es esa línea de negocio y la posible publicidad que pueda surgir de ahí. Yo creo que van más por ahí los tiros, vienen, preparan el terreno, arrasan, y dicen, lo bueno es lo mío, que es lo que dijeron en ese sí, artículo. Y eso es lo que nos mola, porque es que eso es, a ver, es lo que hablaban en el podcast este de podcast con K, que es que hay empresas que hacen las cosas de una manera y hay empresas que no la hacen de esa manera. Entonces podría ser de otra manera, pero bueno, es marca de la casa de Prisa, vamos. Tampoco... Hay un último, del speech, pero vamos. Un último tema que ya llevamos una hora, que es ya que monetizar se ha mencionado varias veces, el problema de monetizar, porque ganar dinero con el podcast es un gran problema, a menos que ganes mucho, claro. O sea, que ese es otro tema, ¿no? Volviendo a las odiosas comparaciones con Estados Unidos, es como cuando dicen, no, es que para ser multimillonario no hace falta estudiar. Mira a Steve Jobs, mira a Zuckerberg y dices tú, venga, sigue, dime cinco más. Y se callan, ¿no? No saben más casos. Entonces, pues Marco Armen me parece que gana $4,000 o $5,000 por semana con su podcast. O sea, te ponen, Leo Laporte factura $5,000,000 al año. O sea, te ponen casos así y dices, bien, si ganas ese dinero no tienes ningún problema. Pero pongamos que Sune consigue un patrón. Bueno, Sune hace trampa porque él es autónomo. Claro, yo ya juego con ventaja. Entonces tú partes con ventaja, ¿no? Pero Goyix, tú no eres autónomo, ¿verdad? No. Bien, vamos, pues... Si te refieres a autónomo de trabajador, autónomo freelance... Exacto. Mi mujer sí es, o sea que conozco el terreno de cerca. Claro, entonces tú que trabajas por cuenta ajena, igual que yo, tu mujer no, también tendría suerte o podrías hacer el trapicheo, ¿no? Que tu mujer haga las facturas para ella, igual que Sune. Si le sale un, pero si a mí o a ti, Goyix, o a otro que no es autónomo, que no paga la cuota de autónomos, llega una empresa y dice, te quiero pagar 300 euros al mes, todos los meses durante un año, en primer lugar dices, jo, qué guay, 300 euros. Pero luego dices, voy a perder dinero, porque tienes que darte de alta en autónomos, tienes que pagar el IVA, el IRPC, la declaración trimestral. Luego, si aparte tienes un trabajo en la declaración de la renta por tener dos pagadores, te van a pegar un palo. Entonces, en lugar de ganar 300 euros, igual pierdes dinero. O sea, es que ganar dinero es un gran problema. Y le están metiendo mucha presión a Google para que declare en España, porque muchos youtubers que se están sacando dinerito, aunque sean 500 euros al año solamente, se pueden encontrar dentro de un año o de dos años con que Hacienda les va a meter un palo, porque si Hacienda considera que es de manera regular y que es un trabajo, la multa empieza en 12.000 euros. Si es algo esporádico, son solo entre 3.000 y 6.000. Pero que tú te estés sacando 100 euros al mes y te metan una multa de 5.000 euros, te va a dar una risa que te vas a morir. Vale, entonces, si alguien me quiere pagar a mí 300 euros al mes, yo le voy a decir que muchas gracias, pero que no lo puedo aceptar. Porque tengo que empezar pagando 230, creo que son 230 euros al mes, tengo que pagar el IVA, o sea que ya, aparte de esos 300, ya no recibo 300. Eso menos el IVA. Y luego tengo que pagar la cuota de autónomos y luego en la declaración de la renta de cada año, que estaré obligado a hacerla por tener dos pagadores, me van a crujir por tener dos pagadores. O sea, de 300 euros voy a perder dinero. Es que recibir dinero, o recibes mucho dinero, o no te compensa recibir dinero. Y en tu caso, Goyix, que sois varios, ¿cómo repartiríais, no? Que ese es otro tema. Porque si eres tú solo, vale, pero como seas un grupo, luego empiezan las peleas, es que yo hago más, yo hago menos, tal. Entonces, recibir dinero, no os alegréis. Mientras estabas explicando, como estoy en la oficina y viene la declaración de la renta dentro de poco, tengo aquí los papeles preparados, ¿vale? Entonces tengo un resumen de retenciones de la empresa que fue la que más me consiguió el año pasado, ¿no? Yo el año pasado moneticé. Supongamos que yo me hago de autónomo no porque trabajo de delineante, sino porque quiero solamente ser esto. Sí. Vale. Como esto fue a lo largo de tres meses, ¿no? Aquí hay el importe íntegro en tres meses, esto es la de retenciones de todo el año, 790 euros. Entonces, si sumamos las retenciones que están quitadas y el IVA, son 284 más que gané, pero que he dejado de ganar, y los tres meses de autónomo ya son los 780. O sea, en realidad tendría que haber pagado 150 euros. Más el palo de tener dos pagadores. O sea, que pierde. O sea, tú me corroboras. Bueno, eso en autónomos creo que no afecta. Bueno, en autónomos hace facturas. No, exactamente. Entonces, en eso no le afectaría, pero igual es un palazo terrible. Si fuera exclusivamente para esto, no, es insostenible, seguro. No, o sea, vamos a ver, pero ya ahí nos meteríamos en otras cosas. Yo quiero decir que la gente a lo mejor piensa en una cosa. No, pero no solo tiene que llegarte dinero, tiene que llegarte mucho dinero. Es algo exactamente, que, o que te cobren menos. O que te cobren menos. Por ahí va yo. En Estados Unidos no te cobran tanto por ser autónomo. Claro. Claro, o sea, yo lo estuve mirando porque siempre se dice, es que en Inglaterra se pagan 6 libras al mes, una cosa así. O sea, qué es lo que quieren traer a España. Se pagan por tramos. Entonces, si tú ganas menos de 200 libras al mes, pagas 6 libras. Si ganas entre 200 libras y X libras, tal, tal. Y al final, si ganas un sueldo, tienes que pagar más que en España. Tienes bastante más que en España, no son los 200, pero lo tienen por tramos, o sea, si... A ver, aquí hay una cosa, hay una resolución judicial, lo que pasa es que a Hacienda le da igual. Si cobras por debajo de lo que sería el salario mínimo interprofesional al mes... No estás obligado. No estás obligado a pagar la cuota de autónomos, lo cual no está mal, pero aún así te tendrías que dar de alta en el IAE. En el impuesto a actividades económicas. Exactamente, y creo que además tendrías que, por supuesto, pues poner el IVA, etcétera, en cada una de las facturas que hicieras. Pero vamos, yo como no soy autónomo, no, pero mira, de oídas. No, yo vamos, este tema, bajar a la cuota de autónomos, hace dos meses, bueno, hace menos, por un tema del blog, por una campaña y tal, estuve hablando con una gestora y se lo fui, digo, no, pero dice ya, ¿sabes cuál es el problema? Que si tú lo haces tres meses seguidos, Hacienda dice que esto ya es algo regular y que lo del IAE nada, que tienes que pagar autónomos. Y punto. Claro, es que Hacienda no, a Hacienda le da lo mismo que haya una resolución. Exacto. ¿Quién se va a meter en un pleito con Hacienda? Nadie. Dice, y es que le da igual, porque es que Hacienda coge y dice, esto ha sido regular, tú tienes que tal, y la multa son 6.000. Y tú primero paga los 6.000 y luego si quieres me llevas a juicio. Pero para empezar, paga los 6.000 y si no te embargamos. Y nadie puede hacer eso. Vamos, pero vamos, que es verdad que hay una problemática. No solamente es que te tengan que pagar más para que te salga rentable, sino que es que te tendrían que cobrar menos para que te saliera rentable también. Claro. Entonces, las cosas están así. Y ahora mismo nadie gana tanto como para tener alguien que está respaldado por otra empresa. Claro. Hablo de, por ejemplo, yo que sé, la cafetera o uno de estos, carne cruda. Claro. Entonces sí. Pero si no, es muy complicado. Bueno, carne cruda, no, en la cafetera está teniendo problemas porque él quiere hacerse un Patreon o un algo. Y claro, aquí no estamos hablando de 50 euros al mes. Puede ser que el primer mes ya tenga de 12.000 para arriba porque tiene muchos seguidores. Está consultando a gestores desde hace meses. Pregunta en Twitter en abierto, ¿alguien me puede ayudar? ¿Cómo declararía esto? Y habla con él en privado y dice, nadie lo sabe, ni los gestores... Nadie, ni Hacienda. Pregunto, ¿cómo puedo declarar donaciones mensuales muy altas? Nadie sabe responderle y no sabe cómo hacerlo. Es muy triste. A ver, eso no deja de ser una donación, pero claro, te arriesgas a que... Claro, le da miedo que le digan luego que es digan, como blanqueo. No, no sé si como blanqueo, pero podría ser como pago de un servicio. Entonces, claro, es un servicio que están escuchando, etcétera. Y como es regular, ahí puede haber problemas. Ostras, ¿os acordáis...? Jolín, es que esto, todo lo que digo es antiguo. ¿Os acordáis del cosmonauta? Abuelo Cebolleta. Sí, sí. Sí, cosmonauta, sí, sí. ¿Tú? No, yo no. Vale, bueno. El cosmonauta es un proyecto que además yo los entrevisté en el Arca de la Alianza, lo cual ya le da una fecha mínima de 8 años. Era un proyecto de cine, todo totalmente financiado por crowdfunding. Ellos decían que necesitaban X cantidad de dinero, tal... Y que los últimos 8.000 euros o una cosa así se los dio Pepefón, ¿vale? Porque los quería apoyar. Entonces eran un grupo de chicos que estaban, y yo los entrevisté en el Arca de la Alianza, estaban muy entusiasmados, tal, tal, tal. Y consiguieron el dinero, no sé, no recuerdo la cantidad, ¿vale? No la recuerdo. Pero además el gobierno se enteró de lo que estaban haciendo y les concedió una ayuda para hacer cine. ¿Cuál es el problema? Que cuando terminaron, ellos les explicaron el proyecto, tuvieron reuniones y el gobierno les dijo, vale, pues ningún problema, os concedemos esta ayuda. Y luego les dijeron que tenían que devolver la ayuda porque no habían hecho facturas a los actores. Dicen, pero es que son colaboradores, ya, pero esto es para pagar y como no habéis pagado tenéis que devolver el dinero. Y el dinero que habéis recibido como crowdfunding... Eso no es una donación porque es mucho dinero. Entonces tenéis que pagar no sé tantos. Entonces sacaron una carta abierta. Sin pun. O sea, eso no es una donación porque es mucho dinero. Y ya está. Y te callas. Pero claro, porque. No, pero el problema, perdona, es que tienen que devolver la ayuda, que me parece que eran 300.000 euros, y pagar no sé qué porcentaje abismal del crowdfunding. Y estos chicos con 22 años sacaron una carta a todos sus seguidores. Que están arruinados de por vida con 22 años. arruinados de por vida por recibir donaciones. Porque una multa de 300.000 euros, a ver cómo la pagas en toda tu vida, ¿vale? O sea, cuidado con las donaciones, cuidado con los patrocinadores, cuidado con las facturas. O sea, es que estamos en España, que a lo mejor en Estados Unidos seguro que no hay ningún problema, ni en Inglaterra. Pero es que en España, yo de hecho publiqué dos libros en Amazon y como por desgracia se vendían, los quité, los tuve que quitar. Porque luego estuve hablando con la gestora, dice, bueno, como han sido pocos meses, tal, bueno, pues esto es, se hace una declaración adicional, no sé cómo, pues ya está. Pero los he quitado de la venta de Amazon, porque como tengo otro trabajo y tal, es que Hacienda me da mucho miedo, y la gente no se para a pensar en Hacienda. Y los youtubers, cuidado, porque el gobierno quiere obligar a Google a que declare a quién está pagando todos los meses. Vamos a ver, hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Podríamos hablar de esto a tope, pero vamos a ver, no tiene, o sea, tú buscas que haya, ¿cómo se llama? Iniciativa, ¿cómo se llama? Emprendimiento, y claro, y coges y arruinas a tres tíos. ¿Quién va a ir con ese ejemplo? ¿Quién va a emprender? Es que no, es imposible. Yo entiendo que están muy pillados el gobierno y que tiene que buscar dinero de debajo de las piedras, pero es que llega un momento que el ahogo de Hacienda pues es muy heavy. Entonces, cualquier cosa que podría triunfar en cualquier otro país, aquí te lo están masacrando. Están, cualquier cosa que surge, pues te lo, con la cortada de césped, lo están destrozando. Fórmula de solución, pues es que no hay. No hay. Muchas. No hay muchas, salvo que se les... Salvo se les que alguien, o, no, o que venga alguien y te ofrezca 5.000 euros al mes. Entonces sí, no hay ningún problema. Pagas autónomos y pagas lo que haga falta, oye. O que cambien la mentalidad con los autónomos y piensen que a lo mejor es mejor cobrar a través de las facturas, en muchas facturas, que no cobrar la cuota de autónomos, por ejemplo, digo yo. Y tú, bueno, tú, Sune, tú que tienes la suerte de ya estar pagando esa cuota de autónomo y puedes maquillar las facturas para que sean otros conceptos y demás, ¿cómo ves tú el tema este? Venga. Claro, yo estoy un poco, como el año pasado me fue entre comillas bien, que desde que me decidí hasta que lo conseguí pasó un mes, fue una serie de toques de suerte y que apareciera por ahí John Boluda, por ejemplo, entonces me ilusionó mucho y vi que era posible y por eso me motivé tanto. Este año está un poco más complicado, perdóname, te voy a cambiar. Y si cuando llegó John Boluda, tú en lugar de ser delineante autónomo hubieses sido delineante para otra empresa y hubieses estado contratado por una empresa y tú no estuvieses pagando esa cuota? No lo sé. Doble pagador. No lo sé. Y si fuera futbolista, es que todos ya hablamos de Easy, sí, pero no, pero claro, es que es un caso, lo raro, me vas a perdonar, es que seas autónomo. Claro. Lo raro es eso. Sí, sí. No sé, supongo que hubiese mirado, si hubiese sido dos o tres meses, pues nada, a lo mejor no lo hubiese declarado, y si hubiese sido muy recurrente, hubiese empezado a hacerme, a mirarme algo de autónomos, claro. Porque claro, John Boluda necesitaba factura, me imagino. Claro. Vale, pues... De todos modos, el debate se está yendo solamente al money, ¿eh? Esto no... Sí, la verdad es que hemos dado un par de coletazos, pero al final hemos terminado todo el rato. Es que el tema del... Es normal, o sea, tú piénsalo, es normal, porque... Tú coges y dices, vamos a ver, vamos a hacer algo y aparece ya el dinero y todo conduce a eso. Es que sí, la verdad es que cuando, aspecto de la vida. Cuando tú te encuentras a alguien por la calle, un familiar, ¿no? Y dice, ¿esto qué haces? ¿Qué es? Hago podcast. Primero te dicen, ¿qué es? Cuando se lo explicas, ahí tope emocionadísimo, te dicen, ¿y cuánto ganas? Y tú te quedas, vale, has hecho las dos preguntas que nadie me ha hecho en la vida. Y si es un niño pequeño te dice, ¿y por qué eres youtuber? El día que... Me pasa una nota aquí mi mujer, que está aquí al lado mío, y dice que a lo mejor la solución sería una cuota de autónomos que fuera progresiva, igual que el impuesto de sociedades. Actualmente pues, existe el modelo que si tú no has sido autónomo y no sé cuánto, los primeros 6 meses pagas 50 euros. ¿Vale? Sí, pero es que eso es pan para hoy y cuando te llegue en el séptimo mes te quieres morir. Exacto. Entonces, si te va muy bien en 6 meses, guay, pero el séptimo es lo que dices tú. El tema está que dependiera de los beneficios. Es decir, si tú das beneficios, claro, pagas autónomos. Es así. Entonces, o que fuera progresivo también, pero vamos, una cosa que fuera proporcional, porque es que nadie se puede permitir, no sé si cuánto es, si 300 o 200 y pico. 230, pero claro, no, pero luego aparte lo que te digo, si yo te ofrezco 300 euros, tú no ganas 300 euros, porque a esos 300 ya tienes que pagar el IVA, ¿vale? Uh-huh. Entonces eso ya de primeras, ya no te llegan 300, te llegan 220. Y de esos 220, tú tienes que pagar 230 de autónomo, pues ya mira lo que te llega. De todos modos, aquí a la audiencia de Daniel, este chico está muy muy muy depresivo, ¿no? Muy muy todo muy muy tirando a malas. Ojalá te ofrezca una persona 300 euros y la siguiente otros 300. Esa es la actitud. Que uno te ofrece 300, pues ahora por eso te traigo a ti y a Gojix, para a más, ¿no? No, ostras, me vas a pagar 300 euros, vaya desgracia. No, o sea, esto ahora voy a ir a por más. Pero es que claro, yo estoy contando lo que me ha pasado el año pasado con el blog y con los libros, que se me ocurrió la genialidad de ponerlos en Amazon, que ya digo, los he tenido que quitar por la terrible desgracia de que se vendían. ¿Vale? O sea, he sido tan desgraciado de publicar dos libros y que se vendían. Y que con el blog me han llegado patrocinadores y tal. O sea, he tenido la mala suerte de que me han llegado, ¿vale? Y que he querido hacer las cosas bien, porque es lo que dices tú. Tú te callas, no declaras, tal. Pero como quiero dormir bien por las noches y no quiero levantarme una mañana y que me llegue una carta de Hacienda con una multa de 15.000 euros... porque a lo mejor se me indigestaba un pelín. Pero esto, el otro día, perdona que te corte, estuve en un curso de coaching de padres. Esto ¿estaba oyendo tu mujer, Gojix? que era más no, la no lo estoy oyendo porque si no se metería aquí. Bueno, que la conocí en JVOC, me cayó muy bien. Digo, a lo mejor le interesa esto. Y en el curso nos habla, yo nunca había hecho coaching ni creía en estas cosas y me gustó un montón. Y veo en ti que es tu actitud. O sea, estás diciendo que te han salido las cosas súper bien, pero que tú mismo te has frenado porque te daba miedo eso. Mira, el tema del coaching, me tocas ahí la zona sensible. Es que yo soy un iniciado, ¿eh? Pero es que el coaching es el mayor vendehumo. No, es que esa actitud, tienes que salir de tu zona de confort y no sé qué. Que eso a lo mejor en América funciona o en Alemania, pero en España... no funciona. Si tú en Estados Unidos quieres triunfar y te has arruinado tres veces, te valoran más que si nunca lo has intentado. Porque se supone que de esas tres veces que te has arruinado, has conseguido levantarte y has aprendido. En España, si te arruinas una vez, se te ríen en la cara. Y lo que vas a intentarlo la segunda vez, te dicen, pero tú ¿dónde vas, pringao? Si ya lo intentaste y fracasaste. Entonces, esto de arriésgate tal... las chicas de sueldo 3.0, el palo que me han metido, los chicos del cosmonauta. O sea, arriésgate con los pies en el suelo. Ya hay dos personas de mi trabajo que se han despedido porque tenían una sesión de coaching, lo voy a intentar, y se han arruinado. Y luego quieren volver al trabajo y no lo encuentran. O sea, es que esta es la realidad que yo decía al principio. Claro, las cosas que hacerlas con lógica, eso de lánzate, ¿no? Pero yo digo, si tú dices el libro te iba bien, te daban en el blog... el resto ha sido tú mismo el que has dicho no quiero esto, me parece aquí que me claro. Van a tener más problemas de los que quiero. Claro, es que es lo que digo, si hubiese ganado pues X.000 con los libros, pues adelante, pues dejo mi trabajo o me cojo una excedencia de 6 meses, tampoco hay que despedirse, puedes cogerte una excedencia o lo puedes intentar, pero como no tengo más horas, porque mira, yo siempre lo he dicho, si por la razón que sea yo mañana me quedo sin trabajo, pues yo puedo dedicar 15 horas al día a escribir libros, al podcast, al blog, a YouTube, a lo que sea. Pero como lo que paga, y yo tengo mujer e hija, y tengo una responsabilidad, es lo que paga es el trabajo. Entonces, si no tuviese mujer e hija, a lo mejor me hubiese arriesgado y hubiese seguido más, con más libros, con más podcasts, con más blogs, ¿vale? Cada uno también tiene que mirar su situación personal, por supuesto. Claro. ¿Vale? Y ya una frase más cada uno, porque llevamos a 2 horas y yo mañana me levanto a las 5:30 y voy a ser un zombie. Así que, bueno, si quieres, Gojix, que has estado más callado en este último, dale ahora para conclusión final o lo que quieras. Bueno, pues que yo creo que el podcast tiene muchísimo futuro. Lo que pasa es que, claro, si lo comparamos con otras cosas, pues parece que no. Es un poco lo que he venido diciendo. El podcast tiene su nicho y además tiene un nicho fuerte en comparación, por ejemplo, con la radio. Y además son dos formatos distintos. O sea, que tampoco es que el que quiera radio, pues escucha radio, como también he dicho. Y el que quiere podcast, pues escucha podcast. Y a mi modo de ver, el podcast tiene muchísimas ventajas y no creo que se vea afectado por YouTube. Yo creo que son medios complementarios. Cada uno exacto, tiene son complementarios. Exactamente. Y tienen su espacio. Es más, puede utilizarse YouTube como, o sea, tanto de vídeo a podcast como de podcast a vídeo para mostrar cosas que sean interesantes. De hecho, hay un par de empresas que están intentando hacer cosas de estas. Y poco más, que la llegada de Prisa, pues ojalá sea para animar esto, y bueno, que empiecen a confiar esas, yo ya no tanto las agencias de publicidad, sino las marcas, que empiecen a confiar en lo que se está haciendo aquí, que es un espacio por todavía que no ha entrado nadie. Hay algunos aventureros que se han metido a intentar dar publicidad para los podcasts y yo creo que va a ir por ese camino. A mi modo de ver, es cuestión de que las marcas empiecen a confiar en ello. No confío tanto en las agencias porque son bastante inmovilistas, como hemos visto hasta ahora. Y lo van a seguir siendo. Sí, tenía por aquí la noticia, la de Competencia investiga a grandes empresas de publicidad españolas por pactar precios y repartirse en mercado. Está, bueno, que además, pues, perdona, lo triste de esto es que pagarán la multa y continuarán, porque se ha demandado a Google y Apple por pactar precios, sí, en sus tiendas de libros. Con la diferencia que, bueno, el cliente es el cliente final. Pero aquí, ¿quiénes son el cliente? El cliente no son los usuarios finales, sino son las marcas. Las marcas, si eso se demuestra, yo si fuera la marca, lo primero que haría es meterle una demanda a esas agencias. Porque yo he invertido un montón de dinero y no han hecho el trabajo como debía hacerse. ¿Me explico? Sí, te explicas. Por eso he confiado en una agencia de publicidad, porque está especializada y se supone que va a ser muy dinámica y va a saber por dónde atacar y todo eso. Y no lo han sido. Han sido todo lo contrario. No se han movido porque habían pactado todo. Es que ese es el tema. Entonces, yo creo que las marcas tienen una oportunidad muy buena, pues, para buscar un terreno que está sin explotar y que tiene pintas de que va a crecer bastante, porque cada vez tenemos menos tiempo, lo digo por eso. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Sune. Yo quiero terminar con un mensaje motivador, porque yo la verdad es que creo mucho en el podcasting. Yo creo que, vamos, acabamos de empezar en el fondo. Esto empieza ahora que empieza la gente. Llevamos 10 años, pero ahora se conoce. Deprisa, se habla mucho más. Antes tú buscabas en Google podcasting y no te salía nada. Ahora cada mes había una noticia, está en boca de mucha gente. Y anima a mucha gente, a todo el mundo, que se cree su podcast, ya sea para estar con los amigos, para divertirse, para crecer. Si tienes una empresa, vamos, seguro, para hacerte marcas, eso segurísimo. Si tienes una empresa y ya eres autónomo, pues va súper bien un podcast para uso propio, para propaganda gratuita. Y tiene muchísimos beneficios. Yo quiero aquí hacer la palabra del podcasting para todos y que sí, que esto va a ir a más y que no os desmotivéis. Vemos a Daniel aquí muy que necesita vacaciones, pero que seguro que además él ama mucho el podcasting, incluso hace eventos y todo, y a todo el mundo nos gusta. Y el que esté escuchando esto y ya ha aguantado 2 horas es porque en el fondo le gusta el podcasting y tiene que apostar por él. Y a los compañeros que ya hace tiempo que lo hagan, que resistan y que aguanten, que el día que venga, primero van a ir a los que hemos estado muchos años ahí aguantando. Ya verás cómo sí. Yo creo, si me dejas una frasecita, creo que la clave está en que los podcasters generen confianza. Porque si las marcas ven y las agencias ven que somos confiables, yo creo que, ¿por qué no van a llegar a esos oyentes que están ahí? Sí, es que cambie el chic del marketing, porque es mucho mejor unos 300 oyentes súper mega fieles que miles de millones que no se acuerden ni de tu nombre. De hecho, hay muchas empresas que funcionan así, ¿no? Que dicen, no, si tú con que tengas 100 seguidores, de verdad, Ya puedes empezar un negocio. Ese colchón de 100 personas, sobre todo yo vengo, es que yo siempre me he movido entre nichos, ¿no? Entonces en el mundillo del rol siempre se han movido con nichos. Y dicen, no, si tú tienes 100, si tú publicas un juego de rol y tienes 100 personas que te lo van a comprar, ya te sacas un dinerillo para empezar el siguiente, ¿no? Pues para imprenta, tal. O sea que con un nicho pequeño, fiel, que tú sepas que realmente existe, que sepas que existe ese colchón que te van a seguir, hagas lo que hagas, sabes que te siguen a ti. Y eso es lo importante, ¿no? Sune mañana puede empezar un podcast de calceta y tendrá sus X seguidores que por ser él y por cómo lo cuenta y tal, lo van a tener. Y eso es lo que nos da el podcasting, esa familiaridad, que es lo que decía también antes Goyix hace un rato, ¿no? Que la gente no escucha radio, la gente escucha locutores. Por eso las radios siempre están peleándose como si fuesen futbolistas fichando a tal o cual periodista que ya tiene más años que Matusalén, pero que mueve miles de personas. Y eso es lo que tenemos. Cuando pierde el hype, pues se lo quitan de encima. Es que es así, no falla. Vamos, el ejemplo más claro es Luis del Olmo, que durante muchos años tuvo muchos seguidores y llegó un momento que, pues... hizo bluff. Perdió el hype, o sea, ya está. Y nada, pues... De todas formas, los medios de comunicación están cambiando y es así, que no lo vea. Internet ha cambiado, los blogs han cambiado, YouTube ha cambiado mucho de hace 4 años ahora y los podcasts han venido para cambiar las cosas. Y cada vez hay más, o sea, Netflix mismo. Hace 2 años, tú dile a un español que va a pagar por una aplicación 9 o 10 euros para ver series, se te raya en la cara y ahora encantadísimos. Hemos discutido poco de todas formas, ¿eh? Yo pensaba que íbamos a discutir más, pero no. Hay cosas bastante evidentes. O sea, sí. Hay cosas que, bueno, pues, joder, si podemos discutir. Digo que el podcast hace competencia a YouTube. Y discutimos, pero es que yo creo que hay cosas que son. No me dice la pena. Exacto. Sí, bueno, pues nada, pues como veis, como dice Sune, yo he sido el negativo, ¿no? Yo he sido el pesimista, pero más que pesimista, que se puede utilizar ese adjetivo si queréis, tener las cosas claras, simplemente es eso, ¿vale? Tener las cosas claras, lo que se puede, lo que no se puede hacer a día de hoy, esto poco a poco va cambiando, y oye, yo lo que digo, ¿no? Si el día de mañana, que tal y como está España puede ocurrir, yo me encuentro en el paro, bueno, pues con ese colchón de 2 años que tengo, vamos, le metería 15 horas al día al podcast, a YouTube, al blog y a lo que sea, pero porque no me queda otra. Pero los tres además estamos casados, somos padres de familia y lo que paga la comida en el plato es otra cosa. Si eres un chaval que vive en casa de sus padres, que no tienes ningún compromiso, ¡adelante! A por todas, a por la plataforma que más te guste. Y por mi parte nada más, chicos, un placer haber grabado con vosotros y volveremos a grabar, que ya he dicho que yo me voy a tomar unas vacaciones, literalmente dentro de 10 días me voy de vacaciones, cuando vuelva a ver qué sigo haciendo. Y lo dicho, eventos y demás yo voy a seguir haciendo y grabando, por supuesto, también. Pues muchas gracias por invitarnos. Y digo lo mismo, lo suscribo. Muchas gracias y ojalá haya otra ocasión para volver otra vez aquí a hablar contigo, sí, en el Telar de Geek. Venga, un saludo, chicos. Buenas noches. Chao.